Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Con motivo del 30 aniversario del Mercosur, se reunió días atrás la reunión especializada de cooperativas del Mercosur, cuya presidencia pro tempore está a cargo de nuestro país. Este espacio de articulación de iniciativas, de aspectos legislativos que corresponden a la creación de las cooperativas en los países hermanos, por supuesto Paraguay, Brasil, Uruguay y la República Argentina, se creó hace algo más de 20 años y regularmente se reúne en aquellos países que tienen a su cargo la presidencia temporal. Con motivo entonces de este hecho tan importante que valoramos en todo el ámbito del cooperativismo y también del mutualismo, tuvo lugar un encuentro de suma importancia en el ámbito de la Cancillería Argentina. Encuentro que tuvo la presencia efectiva de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota Ariel Huarco, y también representantes diplomáticos, nuestros embajadores en los países hermanos que integran el mercado común del Cono Sur, también los máximos dirigentes del cooperativismo de esos cuatro países. Estuvo el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el doctor Alexandre Roy, que estuvo con nosotros en este programa la semana pasada, y por supuesto dirigentes de la mayor parte de las entidades cooperativas, de las entidades confederales o federaciones de la República Argentina. A lo largo del encuentro, que se desarrolló en un clima de verdadera fraternidad, con denominadores comunes acerca de la importancia de la economía solidaria en este contexto tan dramático de la pandemia que asuela a todo el mundo, se dijeron cosas importantes que tienen que ver con la necesidad de profundizar los vínculos, el intercambio, no solo institucional, sino empresarial, comercial, para fortalecer precisamente a la economía solidaria en esta región de la patria grande. Cabe destacar que los verdaderos alcances de una integración tienen que sentirse a nivel de la vida cotidiana de la población. O sea que la integración no es, no debería ser simplemente una declaración de buenos deseos. Tiene que hacerse efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Y en este sentido, el cooperativismo, la economía solidaria, es un fiel reflejo de cómo impactan los vínculos crecientes entre las entidades del sector, entre los diferentes países que integran no solamente esta región del continente americano, sino también desde aquí con el resto del mundo. Hubo definiciones muy importantes de parte de empresas de gran dimensión, de gran magnitud, y cabe destacar que los embajadores de la Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, tuvieron conceptos muy importantes acerca de cómo valoran la presencia de las empresas cooperativas en los respectivos países y su compromiso para contribuir a la difusión de lo mucho y bueno que realizan, sobre todo para tender puentes que permitan intensificar la comercialización, el intercambio de productos generados desde cada una de estas empresas solidarias. Hubo un compromiso manifiesto de parte del vicecanciller de la República Argentina, el embajador Neme, quien señaló no solamente la importancia del encuentro, sino el compromiso de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para contribuir a través de todas nuestras representaciones diplomáticas a dar a conocer la oferta exportable de las empresas cooperativas de la Argentina. Y es interesante que además de los bienes materiales que tienen que ver con los productos agropecuarios que se generan aquí o en otras latitudes, también hay importantes servicios que han permitido que esta integración regional se materialice, se concrete y con grandes proyecciones. Este es un hecho, un acontecimiento, una reunión especializada de cooperativas del Mercosur que con toda seguridad no va a tener lugar en las primeras planas de los medios periodísticos concentrados, pero que indudablemente va a marcar un antes y un después en el desarrollo de este espacio de articulación, y con toda certeza en los tiempos venideros vamos a ver con mayor relieve no solamente las declaraciones, sino también las realizaciones concretas del movimiento cooperativo y mutual del Mercosur, de esta región de la patria grande del continente americano. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, les damos una cordialísima y, por qué no decirlo, cálida bienvenida a nuestro programa semanal. Les cuento que esta es la emisión número 526 de Desde la Gente y los queremos invitar a que conozcan la flamante Mesa Agroalimentaria Argentina, que desde el Vamos se define como otro campo. Para conocerlos vamos a escuchar a Nahuel Levaji, que es presidente del Mercado Central y coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. También a Natalia Manini, que es referenta del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y a Juan Manuel Rossi, que es el titular de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas. Hoy vamos a recordar, a lo largo del programa, a tres personajes indispensables en la conformación de este territorio americano, en naciones que pretendieron, siguen pretendiendo y pretenderán ser independientes. Nos referimos nada menos que a Manuel Belgrano, a José Gervasio de Artigas y a Martín Miguel de Güemes. Por su parte, Ana Grondona posa su mirada sociológica en la investigación realizada por periodistas de todo el país sobre la reacción conservadora, una radiografía de la nueva derecha. Desde el espacio de géneros vamos a profundizar sobre la reciente y muy esperada sanción de la Ley de Equidad de Géneros en los medios de comunicación. Aún con el avance de las vacunas, seguimos conviviendo con medio millar de muertos diarios por COVID. El licenciado Osvaldo Weinzimmer nos va a contar cómo repercute esta situación entre los profesionales de la salud. Y también nos vamos a dar un tiempo para celebrar los 77 años de ese compositor exquisito llamado Chico Buarque de Holanda. Y nuestra compañera Silvia Porritelli esta semana se metió de lleno en el mundo de las nuevas tecnologías, las llamadas TIC, y las cooperativas que brindan servicios de conectividad a lo largo y ancho de todo el país. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Muchas comunidades de la Argentina cambiaron su realidad a partir de la conformación de una cooperativa de servicios públicos, como ocurrió cuando las prestadoras de electricidad iluminaron hasta los pueblos más recónditos del país. Lo mismo sucedió cuando los vecinos organizados comenzaron a impulsar la creación de cooperativas telefónicas que les permitieron comunicarse entre sí y también, con el tiempo, con otros sitios del mundo. El puntapié inicial se dio en 1961 en la localidad santafesina de San Genaro, y a fines del siglo XX ya eran 274 las prestadoras asociadas bajo la forma cooperativa, las que estaban distribuidas en 13 provincias, mayormente en pequeñas y medianas localidades. Diego Rossi, director de la Cátedra Libre Conectividad, Servicio Esencial y Garantía de Derechos de la Universidad Nacional de La Plata, la UNLP, hace referencia a esos momentos. Los que vivimos en grandes ciudades probablemente hayamos conocido la cooperativa telefónica cuando íbamos de vacaciones y queríamos hablar por larga distancia, por ejemplo a Buenos Aires, desde algunos lugares de veraneo o desde algunos lugares que no habían sido servidos por la vieja Entel, y por eso los pioneros cooperativistas, básicamente en la Pampa Gringa, pero también en zonas serranas de Córdoba o en zonas alejadas como la Patagonia, la Mesopotamia, generaron cooperativas telefónicas. Entonces las primeras cooperativas eran las telefónicas a viva voz, las del teléfono fijo. Aprovechando la experiencia en prestación de servicios y su despliegue territorial, en el nuevo milenio se fueron incorporando a la telefonía otros actores asociativos, como las prestadoras eléctricas. Esto llevó que, hacia 2008, fueran 397 las cooperativas telefónicas y eléctricas que brindaban telecomunicaciones en todo el país. Ahora Pablo Fernández, representante de la Cooperativa Eléctrica de Luján y secretario de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, CATEL, habla sobre el avance de los servicios de convergencia tecnológica que adoptaron las entidades solidarias. Y en 2009 las cooperativas ya estábamos hablando de fibra óptica al hogar. Y promulgada la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en 2009, las cooperativas también pudimos comenzar a prestar servicio de TV. De hecho, si hablamos de tecnología, las cooperativas fueron las primeras brindando servicio de IPTV. Y bueno, CATEL comenzó a poner sus esfuerzos en la telefonía celular a través del modelo de OMB, proyecto con el cual llegamos al 2021, ya prácticamente en la recta final para poder ponerlo en marcha. Recién el representante de CATEL hizo mención a la implementación pionera de la televisión IP por parte de las cooperativas y también se refirió al desarrollo integrado de OMB, es decir, como operadoras móviles a través de una red inalámbrica virtual. Este avance permanente de las empresas cooperativas redundó en una mayor trascendencia en términos de conectividad, como señala Diego Rossi, uno de los autores del informe Evolución de las Cooperativas TIC en Argentina, realizado por la UNLP, CATEL, la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión, Colsecor, y FEDECOBA, la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. El fenómeno que conocemos como la convergencia no solo hizo que las grandes empresas brinden varios servicios, sino también que aquellas 270 o 300 de fines del siglo XX sean actualmente 547 cooperativas en 20 provincias del país. El 81,5% de esas 547 prestadoras cooperativas están nucleadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Para el fortalecimiento de estas entidades en el rubro de las TICs fue fundamental el acompañamiento de federaciones y cámaras del sector. Ahora Luis Alberto Vivini, ingeniero en electrónica y asesor en telecomunicaciones, habla sobre la experiencia de las cooperativas asociadas a FEDECOBA, una entidad que agrupa a unas 140 cooperativas bonaerenses. Hoy, más de la mitad de las cooperativas están brindando servicio a través de fibra óptica al hogar. Así, brindamos entre todos el servicio de fibra al hogar a aproximadamente 100.000 vecinos de la provincia. Es un número importante, teniendo en cuenta también que en muchas localidades el único servicio que tienen es el servicio de la cooperativa, y por otro lado, en otras más importantes, la cooperativa tiene más usuarios asociados que en la propia telefónica. Según el análisis del informe de la Cátedra Libre Conectividad, la mayoría de las líneas administradas por prestadoras cooperativas eran tendidos ubicados fuera de los grandes conglomerados urbanos. Para sortear este inconveniente, garantizar la operatividad y ampliar las áreas de cobertura, las entidades solidarias desplegaron diferentes estrategias económicas y logísticas de manera integrada. Es importante destacar que las cooperativas eléctricas no tienen áreas en común y es por eso que se pudo conformar hace muchos años un grupo de trabajo donde existe el apoyo permanente entre sus integrantes y donde la ayuda y la colaboración nos permite multiplicar los recursos que necesitaríamos para un servicio de excelencia como el que brindamos. Luis Vivini, asesor en telecomunicaciones de FEDECOBA. En otras palabras, fomentando el cooperativismo entre cooperativas, logramos multiplicar esfuerzos, multiplicar recursos y tener un servicio de telecomunicaciones de calidad, de alta velocidad y sobre todo de gran disponibilidad para poder estar siempre comunicados con nuestros familiares y amigos. Esta integración es muy valiosa también para el desarrollo de herramientas, soportes y contenidos audiovisuales, como explica el profesor de Políticas de Comunicación de la UBA y director de la Cátedra Libre Conectividad de la UNLP, Diego Rossi. Todos los tráficos de nuestras comunicaciones, incluyendo también, en el caso audiovisual de la TV por cable, los dueños de las señales, de los contenidos que transmiten, tienen que ser negociados, y en esa negociación claramente hay una asimetría en contra por la economía de escala de las cooperativas que solo puede ser resuelto ya sea por una inversión genuina de los asociados o de los usuarios como por asociaciones, y por eso es tan importante que las cooperativas estén reunidas en federaciones, porque de esa manera negocian y son más resilientes y tienen una mirada hacia el futuro de las nuevas tecnologías. Si hay algo que distingue a las cooperativas de otros operadores privados, es la reinversión permanente en más y mejores servicios en beneficio de sus comunidades. Las declaraciones de Diego Rossi, director de la Cátedra Libre Conectividad, refuerzan estos conceptos. Es muy interesante ver que cuando una organización de la economía social como las cooperativas no tiene que remitir excedente a una casa matriz, toda esa reinversión se hace en empleo local y en despliegue de servicios, aún en condiciones desventajosas, porque la historia del cooperativismo telefónico y TIC tiene mucho de luchar contra la vieja Entel, ponele, pero más que nada Telefónica y Telecom, que fueron las dos privatizadas, que manejan los acuerdos de interconexión. El informe publicado por el espacio académico La Conectividad como Servicio Esencial y Garantía de Derechos, a cargo de la UNLP, CATEL, COLSECOR y FEDECOBA, busca visibilizar al sector cooperativo y comunitario en la prestación de servicios de telecomunicaciones, de TV pago y otras TIC. Según Milton O'Done, coordinador de la Cátedra Libre Conectividad de la Universidad de La Plata, las cooperativas tienen una fuerte incidencia en los servicios de conectividad del país. Bueno, la pandemia sirvió como catalizador de la brecha existente entre conectados y no conectados en Argentina. Puso, sin lugar a dudas, en evidencia que persiste una desigualdad en el acceso a partir de criterios socioeconómicos, pero también en relación a lo demográfico, ¿no? Tanto las principales operadoras telcos se rigen por un criterio vinculado aún a la rentabilidad económica. Bueno, en este sentido, el informe muestra que las empresas cooperativas tienen presencia en 20 de las 23 provincias y que existe una concepción de conectar relacionado más a una función social. Eso es distintivo. También es para revalorizar la función del Fondo de Asignación Universal, que permitió a la ENACOM que se aplicaran por medio de programas específicos como el Programa de Conectividad para Barrios Populares o el Programa de Conectividad para Instituciones Públicas. Son políticas destinadas a fortalecer a los pequeños y medianos sectores TIC en Argentina. Según el secretario de CATEL, Pablo Fernández, las prestadoras de la economía social en telefonía y TIC prácticamente se duplicaron en los últimos 20 años. El dirigente también sostiene que la pandemia demostró la capacidad que tienen las cooperativas para responder a las necesidades de convergencia y a las nuevas demandas. En este contexto, la cuarentena nos dio la posibilidad de probarnos a nosotros mismos. De hecho, desde mediados de marzo de 2020 a la fecha, hemos tenido récord de consumo, récord de conexiones de servicio y se han realizado infinidad de obras de despliegue en nuevas redes e inversiones en equipamiento también. Las cooperativas hemos estado a la altura de las circunstancias y seguimos hoy por hoy ampliando servicios. Y bueno, hoy los desafíos se enfocan en brindar nuevos servicios a nuestros socios usuarios. Hoy la telefonía celular es uno de ellos. Con el proyecto OMB de CATEL estaremos brindando la más alta calidad de servicios móviles disponible hoy en nuestro mercado para solventar esta demanda que quizás con los operadores privados no está del todo satisfecha. Milton O'Done, coordinador de la Cátedra Libre Conectividad de la Universidad Nacional de La Plata y docente de Derecho de la Comunicación de la Universidad Nacional de Moreno, profundiza sobre los nuevos desafíos de las cooperativas que brindan servicios TIC. La convergencia tecnológica, sin lugar a dudas, impuso nuevos hábitos de consumos culturales y de usos informativos vinculados a las plataformas y a los celulares también como principal dispositivo por el cual se accede a Internet. En este sentido, las organizaciones cooperativas respondieron a esta demanda y desarrollaron proyectos innovadores. En el caso de Sensa TV, para el audiovisual digital, que permite a más de 250 cooperativas y pymes asociadas, ¿no?, disponer de un servicio de calidad y una plataforma que tiene una propuesta de contenido también con un criterio local de producción, ¿no? Y por otro lado, IMOWI, ¿no?, que es para generar un operador de comunicaciones móviles, un desarrollo que, más allá de competir en algunas plazas medianas y pequeñas con los otros tres grandes prestadores, IMOWI se propone aumentar la conectividad móvil en centenares de localidades donde el servicio tradicional aún es escaso o nulo, ¿no? Entonces también ahí se observa un criterio donde hay innovación tecnológica, pero que es conveniente para el desarrollo de la conectividad en lugares que aún no existen. Completísimo informe de nuestra compañera Silvia Porritelli sobre la participación de las cooperativas en las comunicaciones y su relación con las nuevas tecnologías. Para aquellos que tengan interés en este tema tan importante y quieran profundizarlo, apunten este dato. El informe completo sobre la evolución de las cooperativas TIC en la Argentina se puede descargar del siguiente sitio. Tome nota, por favor, www.CátedraConectividadUNLP, todo junto, se lo repito, CátedraConectividadUNLP, que es la Universidad Nacional de La Plata, .com. Le reiteramos entonces que están invitados a conseguir el informe completo sobre la evolución de las cooperativas TIC en la Argentina. Desde la gente, economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. En el canal web Floreal TV, el Centro Cultural de la Cooperación presenta los cortos de Floreal TV, Infancias y Derechos Humanos, tres cortometrajes de Claudio Altamirano. Tereferos, Se alumbrará vida, El futuro será para todos. Ya están disponibles de manera gratuita desde el jueves pasado. Solo tenés que ingresar a florealweb.tv. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Personajes que hacen historia. Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria. Generalito lindo, le dice Jorge Cafrune a ese hombre nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, al que bautizaron con el nombre de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que dio sus primeros pasos en una casa ubicada en el número 430 de la calle que hoy lleva su nombre y que queda a pocos metros del convento de Santo Domingo, donde hoy descansan sus restos. No es la idea resumir la historia del creador de la bandera argentina, no alcanzaría el programa entero. Digamos que estudió en el Colegio de San Carlos y luego en España, en las universidades de Valladolid y en Salamanca, en aquella Europa que vivía la efervescencia de la Revolución Francesa. En 1794, es decir, a los 24 años, regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de primer secretario del consulado, otorgado por el rey Carlos IV. Vale recordar que el consulado era un organismo colonial dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas. A la hora de resumir brevemente la importancia de Manuel Belgrano en nuestra historia, Felipe Piña no duda en afirmar que es el hombre de la revolución. Porque es el primero que pensó la patria, ¿no? Primero que pensó en la industria, la economía, la educación, la equidad, la igualdad, la integración social. Luego es un protagonista absoluto de la Revolución de Mayo, es el hombre que intima al virrey a renunciar, la renuncia en la intimación final, digamos, ¿no? Que incluso para nada metafórica, donde dice que si no renuncia a las 3 de la tarde lo va a arrojar por la ventana de la fortaleza. Y luego es un invitado especial a Tucumán, donde él no era congresal y es invitado a hablar sobre lo que está pasando en Europa, y todos coinciden, los presentes en ese congreso, que sus palabras del 6 de julio son definitorias para que el 9 se apruebe la independencia. Yo creo que Laura Belgrano no ha sido ni siquiera, no mutó porque no se la conoció prácticamente, ¿no? Yo creo que ha quedado tapado por la bandera, por el hecho de haber creado la bandera, entonces se encubre en eso toda la gran obra ideológica, su vida, su coherencia, ¿no? Su acción revolucionaria. Creo que queda tapada en un acto que es importante, pero no de ninguna manera el más importante de su vida, como la creación de la bandera. Quiero cantarte a vos, don Manuel Belgrano. Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo adentro en mi corazón. Quedaron perdidos en los pliegues de la historia la importancia que Belgrano le daba al fomento de la educación y la capacitación del pueblo para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Creó escuelas de dibujo técnico, de matemáticas y de náutica. Él desconfiaba de la riqueza fácil que prometía la ganadería porque daba trabajo a muy poca gente y no desarrollaba la inventiva y concentraba la riqueza en pocas manos. Su obsesión, en cambio, era el fomento de la agricultura y de la industria. Belgrano aseguraba que los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular. Apenas unas pinceladas de uno de los fundadores de la patria que falleció el 20 de junio de hace 201 años y que merece una lectura de sus escritos, de sus ideas, de sus propuestas para la conformación de una gran nación. Manuel de manos azules libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer. Un tipo de nombre Manuel Belgrano, tal como le canta Bruno Arias. Jamás seremos esclavos que alaben otras auroras. Somos éxodo de un pueblo que está de pie en la memoria. Dicen que se ha muerto pobre, pero vive en cada escuela, flameando siempre en lo alto, creando nuestra bandera. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, nombre Manuel Belgrano. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En este segmento de nuestro programa, como es habitual, compartiremos con ustedes informaciones que nos llegan permanentemente. Y en este caso, Mariana y amigos y amigas oyentes, les cuento que hay una nota publicada por la Gaceta de Cooperar en su versión virtual que lleva por título Cooperar, que es decir, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, participa de un consejo público-privado para, y acá viene lo interesante, reducir las brechas de género en el sector productivo. Y la nota dice que la Confederación Cooperativa Cooperar forma parte del flamante Consejo Público-Privado para fomentar políticas con enfoque de género en el sector productivo. El espacio fue lanzado días atrás por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y está integrado por representantes de cámaras empresarias, redes de mujeres PYME, el sector cooperativo y mutual y entidades financieras. El gran objetivo es reducir las brechas de género y trabajar en una economía que brinde, de verdad, igualdad de oportunidades, señaló Culfas al presentar el Consejo. Participaron de forma virtual la presidenta y vice del Comité de Equidad de Género de Cooperar, Marta Gaitán y Gisela Will, respectivamente. El modelo de empresa cooperativa es transversal a todas las ramas productivas, por lo cual es una gran herramienta para cerrar brechas y abrir oportunidades en un contexto que nos llama a las mujeres a protagonizar el proceso de reconstrucción económica. Esto lo señaló Gisela Will y nos parece que es una noticia que merece compartirse por su importancia y sobre todo por su trascendencia. Y vos, Mariana, ¿qué tenés para comentarnos? Yo, Edgardo, estoy con una información que les va a interesar a todas las cooperativas, porque se acaba de lanzar la nueva zona.coop.ar, así, .coop.ar, y es exclusiva para todas aquellas cooperativas argentinas que están inscriptas en el INAES. Es una iniciativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, junto a NIC Argentina, que es el organismo que regula y donde hay que inscribir los dominios de Internet en nuestro país. Es una muy buena noticia para las cooperativas, porque es muy importante tener un sitio web, una página en Internet. Y el .coop.ar permite que las cooperativas sean identificadas rápidamente. La información oficial dice: el .coop.ar le permite a las cooperativas ser identificadas en la web, resumiendo en 6 letras los principales valores de un proyecto, además de brindarle la posibilidad de crear nombres de dominios más cortos, más atractivos y fáciles de recordar. De esta manera, colabora para mejorar el desempeño de cada cooperativa en la red, ampliando el alcance de las ideas y proyectos, otorgando un impulso a la actividad. Si sos parte de una cooperativa en Argentina inscripta en el INAES, para acceder al registro de tu dominio, primero tenés que solicitar la habilitación de zonaespecial.coop.ar desde la plataforma de trámites a distancia. Una vez recibida la confirmación de la habilitación de la zona.coop.ar, ya podés solicitar el registro de dominio. Con el fin de colaborar con la prevención del COVID-19 en el país, dice la comunicación oficial, la atención de las consultas se hace exclusivamente a través de los canales de comunicación digital, chat, formulario de contacto en el sitio NIC Argentina, que es www.nic.ar, y también a través de mensaje directo en Facebook o en Twitter. Una buena noticia para las cooperativas de todo el país. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Seguimos en Desde la Gente y, como toda la semana, más o menos en este horario, la doctora Ana Grondona nos trae su columna de análisis y reflexión, que siempre va al hueso de cada asunto. Hoy, tengo acá el dato a la vista, nos va a hablar de la nueva derecha y el trabajo que conocimos por estos días con el nombre de la reacción conservadora. Contame, por favor, Ana, si es así, y por supuesto te doy los muy buenos días. Hola, buen día, Edgardo, y a todos y todas nuestros oyentes. Sí, esta cuestión que se generó alrededor de la publicación de una página web, en realidad de una investigación en formato digital, sobre esta cuestión de la reacción conservadora. Yo le hubiera puesto otro nombre, le hubiera puesto la resaca conservadora, también haciendo un juego con libros previos que se han publicado con este título, para dar cuenta de otras reacciones conservadoras de otro tiempo, por ejemplo, la reacción de los 80 con Margaret Thatcher y Reagan. Y me parece que es más interesante pensarlo como resaca, en el sentido de reflujo, y respuesta a las olas progresistas, o en este caso más concretamente a la ola feminista. Y de lo que se trataba esta investigación, llevada adelante por periodistas y sociólogas, y en algunos casos personas que son ambas cosas, era un seguimiento de justamente las posiciones, las respuestas polémicas de distintos sectores conservadores, religiosos o no, a las discusiones y los debates, sobre todo recientes, pero no únicamente, en el sentido de avanzar en los derechos de las minorías o de los sectores de población que aún no habían tenido ciertos derechos reconocidos por el Estado. El caso más típico es la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero hay otra serie de discusiones que interesaba relevar en este aspecto de lo que en inglés se llama el backlash, ¿no? Que es una respuesta en general muy dura, que amenaza incluso a regresar, en términos de la discusión pública, a consensos que creíamos que ya estaban establecidos. Y en este sentido tiene algo muy fuerte de reflujo. Esta es una investigación que se presentó en la polémica que se suscitó, sobre todo en las redes, como una lista negra. Me parece que alrededor de eso hay una serie de cuestiones que pueden y deben ser dichas. En primer lugar, de lo que se trataba era de construir, según las propias autoras de la investigación, que se vieron obligadas a bajar la página, o mejor dicho, que fueron objeto de un hackeo. El objetivo de la investigación era construir una historia reciente de estas discusiones y un sociograma, que es una forma muy interesante de conocimiento que pueden producir las ciencias sociales, que nos permiten ver gráficamente cómo se conforman las redes de nodos, de instituciones, de ONGs, de identidades ficcionales, como son los tuiteros, que construyen una cierta problemática. Uno puede hacer sociogramas de distintas cosas. Estaba muy de moda en otros tiempos hacer este tipo de esquemas, por ejemplo, para analizar la conformación de las direcciones de las grandes empresas, de las sociedades anónimas, los principales accionistas. ¿Y qué permitían esos sociogramas? Lo que permitían esas gráficas era ver que detrás de lo que se presentaba como la libre competencia del capitalismo, en realidad había una ultraconcentración de ciertos nombres que tomaban las decisiones en unos pocos directorios, que afectaban enormemente a las economías, en particular a la Argentina, en particular a las economías dependientes. Estos fueron estudios importantes que hizo, por ejemplo, Calcaño en Cepal, Ana Esther Cesenia, una cientista argentina que vive en México, etc. En este caso, uno podría decir, bueno, este tipo de gráficas, lo que muestra es también ciertos modos de funcionamiento de la puesta en agenda de cuestiones que luego parecieran estar como en la opinión pública. Entonces uno puede decir, bueno, es un lindo modo, es un modo interesante de ver cómo funciona la construcción de esos climas de opinión, si uno quiere. ¿Dónde se concentran? ¿Cuáles son los nodos? Y después empezar a hacerse otras preguntas por los financiamientos, etcétera. Bueno, y esto es parte del juego de, uno puede decir, del periodismo, parte del juego también de las ciencias sociales, que tiene que ver con visibilizar, con hacerse ciertas preguntas, además utilizando información que es pública. En la polémica se presentó, por supuesto, como una cosa de espionaje, como una cosa de listas negras. Entonces, eso lo que nos muestra es que hay serios problemas en dar visibilidad, en hacer visibles las tramas, las actitudes, las intervenciones de las derechas. Esto es visto como una invasión en la libertad. Y paradójicamente, en nombre de esa libertad, se cercena la posibilidad de difundir los resultados de esta investigación. Entonces ahí ya empieza un desplazamiento que nos tiene que llamar la atención. En nombre de la libertad, acallamos a quienes han realizado una investigación con información pública. Pero tenemos, me parece, que seguir viendo las capas de esta ambivalencia respecto de la libertad, porque no es una cosa nueva, ni mucho menos. Y esta semana también, y traigo a colación algo que va a parecer quizás exótico respecto de lo que estábamos discutiendo recién, pero que tiene que ver, y espero poder dejarlo claro, esta semana también fue un nuevo aniversario de una fecha muy trágica en la historia argentina, el 16 de junio, en concreto del 55, fecha donde se produjeron los terribles bombardeos sobre la Plaza de Mayo, también en nombre de la libertad. en nombre de la libertad, se tiraron bombas en la plaza más importante de la Argentina, que entre sus múltiples víctimas, las primeras fue un trolebús que tenía niños que estaban yendo a visitar la Casa Rosada. Me parece una imagen interesante para retener. En el marco de lo que luego se conoció, meses después, como la Libertadora, ¿no? De ahí el nombre está incluso más enfatizado. Nombre de la Libertad, uno de los actos que funda la violencia del Estado en la Argentina, lo que va a ser luego el terrorismo de Estado, y que deja una marca muy grande en la memoria y que paradójicamente está bastante denegada en el discurso público circulante, no para los especialistas, pero cuando muy cómodamente se regresa sobre los clichés del supuesto autoritarismo del peronismo y más recientemente del kirchnerismo, parece olvidarse el detalle no solamente de la proscripción del peronismo, sino también de este acto de extrema violencia con el que se intentó derrocarlo y se logró finalmente hacerlo. Insisto, en nombre de la libertad contra la dictadura autoritaria que había ido a las urnas, pero no importaba porque eran unas urnas que habían sido objeto de las manipulaciones del líder carismático a las masas pobres y en disponibilidad. Me parece que quien anuda esta cuestión de la libertad, y yo me reía porque los otros días en una clase en la Facultad de Psicología, a propósito del problema de la hegemonía y la disputa por algunas palabras, yo decía que la izquierda y el discurso nacional popular en este momento no estaba disputando el término libertad. Y ese mismo día fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Hospital de Niños de La Plata, discurso en el que con una enorme agudeza que nos tiene acostumbrados y acostumbradas, pero que no deja de sorprendernos, toma esta cuestión de la libertad, la presunta libertad de contagiarse, la presunta libertad del discurso antivacunas, que es en realidad una amenaza al bien común, y hace una enunciación existencialista preciosa, que la libertad es la libertad del otro, y la lucha por la libertad es la lucha por la libertad del otro. Que es justamente todo lo contrario de aquello con lo que empezábamos esta columna, ¿no? En lugar de garantizar la posibilidad de que el periodismo de investigación, las ciencias sociales, expongan una perspectiva que puede ser discutida, por supuesto, en función de cierta sistematización de información pública, en lugar de admitir esa libertad que es la libertad del otro, lo que aparece es el cercenamiento de esa libertad en nombre de que son supuestamente autoritarios, y en nombre de ese autoritarismo, paradójicamente, se lo censura. Como intenté mostrar, es una paradoja que no es demasiado novedosa, pero sí frente a la cual tenemos que estar bastante alertas. Ana, antes de despedirte, quiero preguntarte si estás al tanto de la repatriación de lo que fue el archivo personal de nada más y nada menos, de quien fue el primer director de la carrera de sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, nada menos que Gino Germani. ¿Es así? En efecto, Edgardo, esta semana terminamos la repatriación del fondo documental de Gino Germani, que fue el fundador de la primera carrera de sociología en la Argentina. Su acervo documental estaba en Roma, donde nació y donde murió. Fue un sociólogo, fue un militante político antifascista también, que tuvo múltiples exilios. Primero de la Italia mussoliniana a la Argentina, tuvo sus desencuentros con el peronismo, pero permaneció aquí hasta justo antes de la denominada Revolución Argentina, momento en el que se fue a los Estados Unidos y después finalmente a su Italia natal. Además de ser un sociólogo muy relevante para la Argentina y para América Latina, tiene que ver con lo que veníamos charlando, porque uno de sus objetos predilectos era el autoritarismo, y siempre tuvo mucho cuidado en diferenciar el peronismo, con el que él no tenía ninguna simpatía, pero distinguirlo muy claramente del fascismo, por un lado por la clase social que movilizaban. El fascismo movilizó a los sectores medios asustados por el avance de los sectores populares, diríamos una reacción conservadora frente al movimiento obrero en el bienio 1920-1922 en Italia. Mientras que en Argentina el peronismo había movilizado a los sectores obreros que todavía no habían tenido acceso a ciertas formas básicas de la democratización porque los sectores oligárquicos no lo habían permitido. Y además se cuidaba mucho en decir, siendo que no simpatizaba para nada con el peronismo, que había implicado una experiencia muy concreta de libertad para los trabajadores. La libertad de disputar, por ejemplo, en lugar de trabajo, derechos muy concretos. Así que esta semana fue una semana muy simbólica para terminar con la repatriación de este fondo documental que esperamos pronto, en el próximo año, esté disponible para todos y todas. Perfecto, Ana. Siempre, siempre gracias y cada día con la esperanza de que nuestros futuros encuentros dejen de ser virtuales. Un abrazo virtual, claro, y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Dentro del ciclo conversatorio El humor va y viene, lo que queda es la risa. La idea que proponen los organizadores es pensar el humor como algo social. Hablarán con los invitados sobre cómo y con qué hacer reír. El próximo jueves estarán Luis Oscar Maronio, que es actor, payaso y mago de origen argentino, y Joel Sánchez, autor y humorista de origen cubano, fundador en Cuba del proyecto Humoris Causa y de la Escuela Cómica de la Burra en Medellín, de Colombia. Coordinará el encuentro Cristian Forteza, que es coordinador del área de varieté del CCC. El encuentro será el próximo jueves a las 18 en vivo por el Facebook @ Centro Cultural Cooperación. Desde la gente. Sonidos de tambores, sonidos de candombe, sonidos de Uruguay. Artigas monta en su caballo blanco y todo un pueblo monta a la vez. Como una estela de su montura, la polvareda de una multitud le sigue. En esta semana de aniversarios de aquellos que buscaron que esta región pudiera independizarse no solo de España, sino de todo poder extranjero, también vamos a recordar a José Gervasio de Artigas, que nació en Montevideo, Uruguay, el 19 de junio de 1764. Como comentábamos hace un rato, no es nuestra idea de hoy realizar una biografía de Belgrano, ni de Artigas, ahora, ni de Güemes, hacia el final, sino acercar unos trazos de quiénes fueron esos hombres indispensables en nuestra historia. Valga entonces, si hablamos de Artigas, decir que se lo conoce como el padre del federalismo y protector de los pueblos libres. El pensamiento político de Artigas no sufrió cambios a lo largo de su vida. Los mismos conceptos que sostenía en 1810 se mantuvieron en la Asamblea de 1813 y continuarían hasta el fin de sus días. Y hay historiadores que consideran a Artigas como el impulsor de una línea democrática que no llegó a consolidarse. Valga como ejemplo la postura que llevaron los representantes de la Banda Oriental al Congreso de la Asamblea del año 13. Tenían precisas instrucciones de contenido federalista y revolucionario. Solicitaban la inmediata declaración de independencia, constitución republicana, libertad civil y religiosa, igualdad de todos los ciudadanos, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. Obviamente, la propuesta no era bien vista por los porteños, que resolvieron el punto rechazando las diplomas de los diputados orientales. Nos ayuda a pensar a José Gervasio de Artigas el historiador Norberto Galasso. En 1811, ya muerto Moreno, desterrado la mayor parte de los morenistas, el fulgor de la Revolución de Mayo se apaga. Vicente Fidel López dice que la revolución queda en manos de la gente de peso y de pesos, que son los hombres que integran el primer triunvirato, donde ya aparece la figura de Rivadavia. Pero la revolución no se había extinguido, sino que inmediatamente reflorece. Resurge en la Banda Oriental y después resurge en Cuyo. El Bando Oriental resurge a través de José Gervasio Artigas. Es interesante que con respecto a Artigas, el padre de la historia oficial, es Bartolomé Mitre, ha sido contundente. Después de discutir con Vicente Fidel López acerca de cuál era el método con el cual debía construirse la historia, Vicente Fidel López decía que era la tradición oral. Mitre decía que eran los documentos. Mitre le dice: más allá de nuestra disidencia, Nosotros hemos logrado enterrar históricamente a Artigas y con él a todos los caudillos bárbaros como él. Y este ensañamiento con Artigas está ligado a que es un caudillo quizá el más lúcido de todos los caudillos federales. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. Así es, don Alfredo Zitarrosa, a sacarse el sombrero cuando nombramos a Artigas. Él, Artigas, fue el primero en plantear claramente en el Río de la Plata las ideas del federalismo. Así se lo contó él mismo al general Paz en una carta. Ahí leemos. Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir a sus representantes, a sus jueces y a sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo. Es decir, con Artigas se incorporan las masas a la revolución. Norberto Galasso, historiador. Más allá de la importancia del plan de operaciones y de la política bonanista tras el 1810, no podía hablarse de una política de masas. Con Artigas sí. Y esto se va a verificar cuando Artigas es traicionado por los hombres de Buenos Aires, que hacen un pacto con el lío sin hacer intervenir a Artigas y admiten la introducción de portugueses que el lío había llamado a su apoyo en la campaña oriental, con lo cual Artigas queda entre dos fuegos y entonces él decide el éxodo oriental. En un auténtico Artigas según Artigas podemos leer: yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso del realismo, es decir, la monarquía. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojarlas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados al Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza. El canal Paca Paca deja su huella en nuestra historia de la mano de ese precioso personaje llamado Zamba. A la hora de hablarnos de José Gervasio Artigas, convocaron al queridísimo Horacio Fontova. Les contaré por qué no confío en las Provincias Unidas y cuáles son mis razones. Yo, José Gervasio Artigas, con las Provincias Unidas no me junto y por eso armé mi liga. La unión de los pueblos libres, negro, gaucho y aborigen, con derecho a no hacer caso a lo que dicen. Desconfiamos del Congreso, que está lleno de porteños, no quieren federalismo, nada de eso. Aquí nadie es más que nadie y bailamos al mismo baile, en provincias y también en Buenos Aires. Queremos la independencia, ser libres no es una ciencia, es respeto por el otro y sus creencias. Y si un día nos juntamos, porteños y provincianos, en unión y libertad seguro vamos. Aquí nadie es más que nadie y bailamos el mismo baile, en provincias y también en Buenos Aires. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión. Desde la gente, desde la gente. Toda mi gente hoy anda hablando bajito. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Conducción: Edgardo Form y Mariana Ansorino. El pecado olvidóse de inventar. Política y Sociedad, Ana Grondona. A pesar de usted. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Momento todo el sufrimiento, cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, ella ahora tristeza debe inventar. Desde la gente, desde la gente. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. A pesar de vosé, dice el gran Chico Buarque, mañana ha de ser otro día. El disco, que incluía la canción con la que abrimos esta segunda hora del programa, se editó en 1970, en plena dictadura, y en menos de una semana vendió unas 100.000 copias y se convirtió en la canción emblema de todas las movilizaciones callejeras en contra de los militares en las calles de Ríos, San Pablo o Bahía. Como no podía ser de otra forma, el tema fue prohibido y los discos retirados del mercado. ¿Y por qué traemos a cuento a Chico Buarque? Porque el genial compositor carioca hoy está cumpliendo jóvenes 77 años. Francisco Buarque de Holanda, que es poeta, es cantante, es guitarrista, dramaturgo y novelista, nació en 1944 en Río de Janeiro. Pero además lo traemos a nuestros días para hacer un link entre el golpe del 68 y el Brasil de Bolsonaro de estos días. A pesar de usted. Es el propio Chico Buarque que en una entrevista para el canal de TV 247 habló del pensamiento nazi-fascista de Jair Bolsonaro. Escuchemos un poco al propio Chico Buarque. Bolsonaro, con apoyo de las Fuerzas Armadas, es capaz mesmo de promover un golpe de Estado. Passa um aviãozinho, como eu vi outro dia, no dia daquela palhaçada de motocicleta. Eles estão anunciando o golpe, né? O golpe porque houve fraudes na eleição, o golpe por isso, por aquilo, algum pretexto vai ser usado para fecharem de vez. Estão anunciando isso o tempo todo. Né? Quer dizer, ele está com esse pensamento, que é um pensamento fascista ou nazista, né? Francamente. Chico Buarque se refiere a una movilización que se realizó el sábado pasado en San Pablo, donde una caravana de unas 10.000 motos recorrió la ciudad encabezada por el propio Bolsonaro. A más de un observador, la escena le evocó las imágenes de Benito Mussolini en la década del 30, paseándose en moto por Roma, rodeado de camisas negras. La imagen y la estética de esa imagen son idénticas. Chico Buarque dice, en este sentido, que ese pensamiento nazi-fascista de Jair Bolsonaro pone en evidencia que los valores sembrados durante la dictadura militar en Brasil siguen intactos. Y que esto es así, en buena medida, porque nunca fueron extirpados de raíz. Aún hoy rige la ley de amnistía, promulgada en 1979 por el dictador João Batista Figueiredo, que garantizó impunidad de los represores. Y como broche, cerramos este festejo por los 77 años de Chico Buarque con otro tema de aquel disco de 1970 que también linkea con el presente. En Querido Amigo, el personaje de la canción recibe en el exilio una cinta con noticias en la que le dicen que por casa hay mucho fútbol, exactamente como en estos días. Y hay mucho samba y rock and roll, pero que en realidad la cosa está negra. Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita. Mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Aquí seguimos con nuestro Desde la Gente, que desde los inicios de la pandemia venimos realizando de manera virtual. Es que la emergencia sanitaria cambió definitivamente nuestros hábitos. Hay una certeza de que la virtualidad pasará a formar parte de la vida cotidiana, que seguirá implementándose en el trabajo, en el estudio e inclusive en las reuniones laborales o sociales. Hoy todo parece indicar que la presencialidad en un 100% no existirá más. El encierro al cual la pandemia nos obligó nos plantea una vida con límites, porque si los traspasamos, el virus del COVID-19 nos espera y lo hace con altas posibilidades de que encontremos enfermedades muy graves o directamente la muerte. Una muerte extraña, sin funerales, casi sin posibilidad de duelo, con familias que no pueden ni siquiera acompañar a sus enfermos. Por eso están los y las que sí conviven a diario con la muerte. Enfermeras, enfermeros, médicos, kinesiólogas, auxiliares que cada día deben enfrentar esas 500, 600, 700 muertes. Y pasamos de aplaudirlos cada noche en agradecimiento por la tarea a olvidarlos. Pero ellas, ellos siguen poniendo el cuerpo. Así como la sociedad no está preparada para aceptar que cada día se caiga un avión con medio millar de personas, tampoco hay especialidad en la medicina que pueda asimilar esta pérdida. El licenciado en psicología Osvaldo Weinzimmer, que trabaja con profesionales que batallan en la primera línea de pelea contra el virus, a él le preguntamos, ¿cómo se encuentran tras un año y medio de pandemia? Los terapistas trabajan justo en ese borde de lo humano, ¿no? Donde esto humano se puede recobrar, en el mejor de los casos, por supuesto, o perder para siempre. Pero me refiero a la muerte. La muerte no tiene inscripción psíquica. Nadie sabe de qué se trata. Solo deja ver los restos. Lo paradójico, por otro lado, es de lo único que tenemos certeza. Nos vamos a morir todos en algún momento. El momento que, salvo en casos especiales, tratamos de que sea lo más lejano posible, y en ese transcurso, de aquí hasta que ello suceda, todos queremos que sea lo más rico, variado, placentero posible. Este saber angustia. Pero no lo tenemos presente todo el tiempo, no es que estamos constantemente pensando en la muerte, pues nuestro aparato psíquico, digamos, esto lo acomoda, puede ser vía diferentes tipos de respuesta, la religión, dando un más allá, desde la ciencia, donde generalmente hay más preguntas que respuestas, desde la filosofía, donde incluso dio lugar a una corriente filosófica, toda la troncal teórica de esta corriente filosófica está basada en esto. Pero ¿por qué es claro esto? O sea, solamente para que todos nosotros podamos reflexionar justamente cuando esta realidad nos está poniendo a la muerte más cerca, un poco más cerca que lo habitual, por conocidos, por un familiar, por un compañero de trabajo, o por las propias fantasías nuestras de contagio y de qué puede suceder, o aquel que atravesó la enfermedad y bueno, en el momento de atravesarla estaba con estos temores y este miedo presente. En China, a solo 4 meses de iniciada la pandemia, un estudio transversal de casi 1.300 trabajadores de la salud en 34 hospitales equipados con clínicas de fiebre o salas con pacientes con COVID-19 en múltiples regiones, daba cuenta que una proporción considerable de trabajadores de la salud informaron haber experimentado síntomas de depresión, ansiedad, insomnio y angustia, especialmente las mujeres. las enfermeras. El personal médico de Wuhan, que es la región en la que se inició la pandemia, que estaba directamente involucrado en el diagnóstico, tratamiento o prestación de atención de enfermería a pacientes con sospecha o con confirmación de COVID-19, reveló que más del 50% sufría síntomas de depresión y más del 70% síntomas de angustia psicológica. Y por casa, a un año y medio, ¿cómo andamos? A los terapistas este virus les exageró infinitamente el contacto con la misma, me refiero con la muerte, al trato con pacientes y familiares, dando malas nuevas constantemente. Por otro lado, todas las mañanas, y este es el punto, van al encuentro no solo de sus pacientes, sino al encuentro de la enfermedad. Todos los días van, así como nosotros nos alejamos, nos ponemos barbijo, hacemos aislamiento, ellos todas las mañanas van a encontrarse con el virus y con la enfermedad. Se podría entrar a hacer una descripción de las diferentes manifestaciones sintomáticas, de falta de apetito, problemas con el sueño, problemas sexuales, irritabilidad y hasta incluso alteraciones, algunos casos de ciertas alteraciones intelectuales. Pero bueno, esto alimentaría una morbosidad, el morbo de la curiosidad de meterse uno un poco en la del otro. No es ese el objetivo de esto, es simplemente llamar la atención acerca de que esto es un elemento que está sucediendo, que no se trata solamente de un cansancio físico, sino que hay elementos del orden psíquico que son muy importantes y que están aconteciendo. Que tengamos conciencia de esto y de que cada uno se pregunte también qué posición toma frente a esta situación, porque no es un tema individual. Indudablemente, este es un tema que nos atañe a todos. La sociedad está en guerra con este virus. Dar a conocer que esto existe, creo que debe llevar a alguna reflexión para que tomemos más conciencia de aquellos lugares donde este virus también se mete y también produce consecuencias. Cada tarde nos llegan los números de contagiados por COVID-19 y la cifra de muertos. Tal es la locura y el acostumbramiento que nos, entre comillas, alegramos cuando son tan solo 200 y no 700. El último tema que hablamos con el licenciado Oswaldo Weinzimmer fue: ¿qué es más complejo? ¿Tratar de aislarse hasta que la mayoría de la población esté vacunada o convivir con el equivalente de un avión diario que cae? En principio quiero aclarar que es un tema netamente político y se resuelve o se transita y se tramita, no sé si se resuelve, políticamente. Pero llevado el caso a pensarlo desde el punto de vista más psicológico, lo voy a llevar a un extremo. Hablemos de guetos, campos de concentración donde la gente estaba aislada, forzosamente aislada. Ahí no había otro tipo de situación de elecciones o posibilidades. Vemos gente que ha transitado eso como una experiencia muy traumática y vemos otra que no, que ha logrado trabajar con todo eso a pesar de haber sido muy traumático. Y estoy llevando un extremo, ¿no? Nosotros no estamos muy lejos de estar en un gueto o en un campo de concentración. Y bueno, puede ser que algunas consecuencias tenga y se tendrán que trabajar las consecuencias. Pero la muerte es la muerte y 700 muertes por día es otra historia. Dicho esto, quiero también aclarar que la rebeldía, tal como la escucho, es eso, es rebeldía. Y me hace pensar en una cuestión regresiva, es un tema muy adolescente. La posición es adolescente, porque es la rebeldía a la autoridad. Ya no se trata solamente de discutir contenidos, como digamos en algunos casos se pudo haber manifestado, y tratar de resolver este tema más inteligentemente. No, hay cuestiones que son pura rebeldía. Si se dice tal cosa, automáticamente me rebelo y voy a estar en contra, como el adolescente, sin tener ni demasiado principio de realidad de qué se trata, ni tampoco de medir las consecuencias. Lo traumático que puede ser es toda la pandemia, pero sí, eso no lo podemos evitar, la pandemia existe, entonces como tal tenemos que dar algún tipo de respuesta más adulta e inteligente al respecto. John Donne es un poeta inglés que murió en 1631, hace unos 300 años, y escribió lo siguiente. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. El poema rechaza la idea de que cada uno puede seguir su propio camino, alejado de los demás. Todos estamos conectados. Por estos pagos, la idea del poema de John Donne la tradujimos con un claro nadie se salva solo. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Dentro del ciclo Nuestra América en Disputa, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación, el tema será la Convención Constitucional y los desafíos de la cultura para Chile. Participarán Bastián Lavés Salazar, profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción, educador y activista socioambiental, miembro de la Asamblea Popular Constituyente. Joana Watson, publicista, comunicadora, gestora musical chilena. Andrea Campos Parra, que es activista cultural, es poeta y editora, es feminista y fue candidata a la Convención Constitucional. Preside la Corporación Cultural Alta Cura, todos coordinados por Juano Villafañe, que es director artístico del CCC. Se los voy anticipando con tiempo para que lo agende. El encuentro será el martes 29 de junio a las 20 y podrá verse por YouTube en Cultural Coop, Facebook Centro Cultural Cooperación e Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. La semana pasada ha sido una semana de grandes noticias para las temáticas de la equidad de los géneros, porque ya es ley la equidad de géneros en los medios de comunicación. Esta nueva ley promueve la equidad en la representación de los géneros, pero desde una perspectiva de la diversidad sexual, y contempla, entre otras cosas, un cupo para personas trans del 1%. Esta excelente noticia es la temática que vamos a compartir con todos ustedes. Nosotros fuimos a preguntarle a Alejandra Iriarte, que es directora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público, ¿cómo nace esta ley? La Ley de Equidad de Género en Medios de Comunicación Audiovisual es una ley que nace por impulso de periodistas y periodistas de distintas organizaciones que desde el año pasado vienen impulsando con mayor fuerza la sanción de este proyecto, ya que se da dentro de un contexto donde en los medios de comunicación hay una preponderancia de varones, ¿no? Son los varones quienes ejercen las jefaturas, quienes tienen mayor representatividad en los sindicatos, quienes tienen mayores, ocupan mayores cargos de dirección y de editores en distintos medios de comunicación. Frente a esto, distintas organizaciones de mujeres y de LGBT se organizaron para impulsar el proyecto porque es fundamental la incorporación de las voces de todas y de todes en los medios de comunicación para contar con una democracia más plural y más equitativa, donde se puedan escuchar y se vean representadas las voces de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Decimos que esta ley es muy significativa porque va a equiparar la situación en los medios de comunicación donde solo el 30.35% de las personas en relación de dependencia son mujeres y LGBTIQ+, mientras que los varones son el 69.65% en las redacciones. Los aspectos más relevantes de la ley es la segunda pregunta que le hicimos a Alejandra Iriarte, directora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público. Los aspectos más relevantes de la ley es que establece no la paridad ni un cupo, sino la equidad en la representación de los géneros. Esto implica que tiene que haber una representación igualitaria, ¿no? De mujeres dentro de los medios de comunicación. También se incluye un cupo de personas travestis, trans y transexuales en medios de comunicación audiovisual. Entonces, esto es específicamente para los medios de gestión pública, pero se establecen incentivos para los medios de gestión privada. Entonces, esto es muy importante porque es el avance hacia una sociedad más democrática que esté representada a través de los medios de comunicación audiovisual, las miradas de todos y todas. Es importante dejar en claro que la ley es obligatoria para los medios de gestión pública, pero no así para los medios de gestión privada, sino que únicamente se establecen incentivos para estos medios, donde se democratiza también de algún modo el acceso a la pauta publicitaria, ya que se establece que esta podrá ser un aspecto a tener en cuenta la equidad en la representación de los medios a la hora de otorgar la pauta. Estamos profundizando y conociendo la Ley de Equidad de Géneros en los Medios de Comunicación, sancionada la semana pasada. Desde el bloque de Juntos por el Cambio hubo algunas disidencias. Una disidencia parcial al dictamen de mayoría porque objetaron la dificultad de su cumplimiento al faltarle claridad a la redacción, ya que no define qué colectivo pretende incluir y, en segundo lugar, en qué proporción. Además, se opusieron los diputados a que se premie con pauta oficial a los medios que hagan progresos en la incorporación de equidad de género. Pero hubo más lobby. Queremos saber quiénes más fueron los que presionaron para que esta ley no salga. Eso le preguntamos a Alejandra Iriarte y ella nos contestaba. Bueno, en relación al Ciudad Lobby hubo sí una participación muy muy activa de periodistas, de distintas organizaciones, de periodistas argentinas, de las compañeras agrupadas en LATFEM, y además de quienes de la Defensoría del Público también participó muy activamente asesorando a diputadas y a senadores y a senadoras para la sanción y la redacción de esta ley. Y es una ley muy vinculada con la sanción del aborto legal, ¿no? Para todos, porque son las mismas organizaciones, muchas de periodistas que quienes impulsaron la sanción de la ley de acceso voluntario al embarazo, quienes ahora también se movilizaron por una representación equitativa en los medios de comunicación. Un informe realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad reveló, por ejemplo, que en los medios donde hay más mujeres en los espacios de conducción se abordan otras temáticas ausentes en la agenda. Por ejemplo, temas vinculados a la población trans y cobertura respetuosa de los derechos de las mujeres y de las diversidades. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con esta materia? ¿Argentina es pionera a partir de esta ley? Esto es lo que le preguntamos a Alejandra Iriarte, con quien estuvimos hablando en la semana y es directora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público en el marco de la sanción de la Ley de Equidad de Géneros en los Medios de Comunicación. Esta es una ley pionera donde Argentina se constituye como el primer país que sanciona una ley de este tipo y que es fundamental, como decíamos, para una democratización de los medios de comunicación audiovisual y va en línea con las políticas de paridad y de equidad en los distintos aspectos de la vida y hacia donde debemos apuntar para construir una sociedad para todas y todos. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Hoy nos queremos despedir de este espacio de una manera particular. Habitualmente cerramos esta columna con un tema musical, pero nos pareció que en esta oportunidad le queríamos dar la palabra a dos inmensas militantes y activistas travestis, dos imprescindibles. Hablamos de Diana Zacayán y de Loana Berkins. Ambas fueron fundamentales en la sanción de esta ley y en especial de la media sanción del proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que también se sancionó la semana pasada. Diana Zacayán y Loana Berkins, decíamos, han sido imprescindibles para visibilizar esas temáticas, para pedir respeto, equidad, dignidad, para trabajar sobre la salud, sobre el trabajo. Ellas han sido artífices de estas luchas y de las que continúan, porque la lucha no termina, porque Tehuel sigue sin aparecer. Digamos, yo no siento que por estar maquillada, sentadita así, ¿no? Y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos, yo soy yo misma. Porque yo soy salteña, gorda, negra, periférica, de origen boliviano. ¿Me entiendes? No es solo el travestismo lo que da mi identidad. Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice: te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales y no vayamos comprendiendo al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, que dejo la pipa meneando mondongo, moviéndolo a ti, contenete, y que mata si soy torta blanca como la negra cool, a mi manera, tengo mi propio mambo, mi gozadera, bien warrior, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario un barrio, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me... Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Estamos en la última media hora del programa de hoy, en la que nos metemos de lleno en una cuestión, digamos, estructural. Son dos los temas que están en el centro de las preocupaciones de las y los argentinos. La pandemia es uno y la inflación es el otro, especialmente en lo que se refiere a la suba de los alimentos, que corren a la cabeza con aumentos por arriba del promedio de todos los precios de la economía y, por supuesto, de los salarios. Aumenta el precio de las commodities y automáticamente aumenta el precio de los fideos en las góndolas. Todo gracias al monopolio que de hecho ejercen las exportadoras y las grandes comercializadoras. Este esquema se afianzó y profundizó en 4 años de macrismo, en los que el Estado se retiró de una de sus funciones básicas. Para salir al cruce de esta situación, la semana pasada las organizaciones del llamado Otro Campo presentaron la Mesa Agroalimentaria Argentina, bajo el lema «El campo que alimenta y construye soberanía alimentaria», o sea, toda una definición. Nahuel Levalli es presidente del Mercado Central y coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, que es una de las organizaciones que integran la Mesa Agroalimentaria Argentina. Una de las definiciones que dejaron en claro en el lanzamiento del nuevo espacio es que se definen como «el otro campo». Ahora bien, ¿qué quiere decir el otro campo? Responde Nahuel Levalli. Nos definimos por ahí en alternancia a lo que el sentido común se ha construido en base a nosotros entendemos que es una de las mayores victorias de los sectores concentrados, que es pensar que el campo está representado en la mesa de enlace. Cuando nosotros entendemos que en ese espacio se concentra la representación de una parte del sector agrario, que tiene que ver con el sector agrario concentrado de la tierra, del agronegocio y de la renta financiera y de los capitales financieros, y nosotros representamos al otro campo, el que produce alimentos, al pequeño y mediano productor, cooperativas, pymes. Por eso hablamos del otro campo, de vuelta en contraposición a esa idea que se tiene del campo de la sociedad rural. Natalia Manini es referenta del Movimiento Nacional de Campesino Indígena Somos Tierra, que es otra de las organizaciones de la flamante Mesa Agroalimentaria Argentina. Ella explica qué entienden por otro campo. Cuando nos referimos al otro campo, nos referimos al campo que alimenta. En este sentido, muchas veces se identifica el campo, o el campo se autodenomina así, a esa idea o esa imagen, ¿no?, de la pampa llana, homogénea, que tiene hoy por hoy un solo cultivo. Cuando nosotros nos referimos al otro campo, nos referimos a ese campo de las provincias, a ese campo profundo, de las economías regionales, de la diversidad de productores y productoras, de elaboradores y elaboradoras, que en realidad tienen como principal objetivo la producción de alimentos que van a la mesa de los argentinos, ¿no? Parte de esa diversidad es la que se muestra en quienes componemos la mesa. Son productores de hortalizas, productores de frutas, de verduras, que producen también en los pueblos, agregando valor a esas materias primas, también en la producción de lácteos, de mermeladas, de harinas. Bueno, ese otro campo que en definitiva produce esa diversidad, que es la que nosotros pretendemos que llegue a la mesa de todos los argentinos y de todas las argentinas. La Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, es otra de las patas de esta nueva mesa agroalimentaria argentina que viene a poner el foco en una cuestión que las otras organizaciones del sector, nos referimos claro a la famosa mesa de enlace, poco y nada hablan: de la pobreza y de la urgencia de dar respuestas a una crisis alimentaria que vive un país con capacidad de alimentar 10 veces a su población y no lo hace. Juan Manuel Rossi, titular de FECOFE, habló con nosotros de estas cuestiones. Los pequeños y medianos productores del país, de distintas regiones, agricultores familiares, campesinos, indígenas, demostramos en los últimos años que podemos poner en la mesa de los argentinos alimentos a precios justos y de calidad, y queremos llevar esa experiencia a la discusión de la política agraria. Es desde ahí que nosotros nos animamos a soñar y a pensar una mesa agroalimentaria, un lugar donde sea un espacio abierto de participación de muchas otras organizaciones también, que pone como foco la producción por sobre la especulación financiera, la producción familiar y de todas las producciones, también la industrialización y también la comercialización. Necesitamos que se sumen actores a la producción, a la comercialización y a la industrialización. Que haya más pymes, más cooperativas, más productores familiares. Pero también necesitamos que se sumen actores a la política pública, a la discusión de los problemas del alimento y de su acceso, del problema de los precios, de la inflación. Creemos que conversando siempre con los mismos, obtenemos los mismos resultados. Y que hoy son un alimento caro, inaccesible para muchos, y también con problemas en los productores. Vemos que en el medio de la cadena de los alimentos se queda gran parte del precio que hoy pagan los consumidores. Queremos proponer otro modelo, queremos proponer otras ideas, y por eso la creación de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Conversando con los mismos, siempre se obtienen los mismos resultados, dice Juan Manuel Rossi, de la Federación de Cooperativas Federadas. Por eso es que, para garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos, hay que construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria. En el documento del lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina, se plantea que existe una tensión en torno a qué modelo agroalimentario se debe construir en el país. Le preguntamos a Nahuel Levalli, presidente del Mercado Central y coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, ¿cuál es el modelo que proponen y en qué se diferencia del actual? Hoy básicamente tenemos un modelo agroalimentario fundado en el agronegocio, en principio entendiendo toda una producción agraria primaria en función de la exportación, ¿sí?, tanto de granos como de carnes. Eso prefigura de ahí para adelante las cadenas calzadas al dólar por el paquete tecnológico por un lado y por la venta calzada también al precio de exportación. Ese es el modelo agroalimentario que tenemos hoy, y básicamente ausente de políticas públicas respecto a la planificación de la producción y el abastecimiento alimentario, que es lo que nosotros lo que como pueblo tendríamos que tener. Nosotros proponemos un modelo agroalimentario, entendiendo el alimento como derecho, no como mercancía, y con una política activa estatal que garantice la producción, la distribución y el abastecimiento de ese alimento necesario, y basado en un modelo soberano. Eso quiere decir descalzado el dólar por fuera del paquete tecnológico del agronegocio dominado por las grandes multinacionales y anclado en la agroecología, en el fortalecimiento de las pymes, de las cooperativas agrarias, lácteas, agroindustriales, con una democratización del acceso a la tierra y de la comercialización. Reitero, tenemos un modelo agroalimentario, agrario, en función de la exportación, pero lo que es importante también remarcar es que esto no es en la dicotomía de la exportación sí, la exportación no. Nosotros debemos exportar, necesitamos la exportación, tenemos que aumentar los niveles de producción del país. Producimos la misma cantidad de carne y de fruta y verdura que hace 25 años. Entonces tenemos que aumentarla para que no compita aquel alimento que va para la exportación con el que va para el mercado interno. Nosotros tenemos que hacer una planificación desde políticas activas con respecto a eso. Y el paquete tecnológico, cuando hablamos del paquete tecnológico, el que se ha instalado y que fuertemente se introdujo con semillas modificadas y dependientes de agrotóxicos, bueno, ese es el paquete tecnológico que tenemos que transformar hacia la agroecología, y nosotros y nosotras como UTT y un montón de otras organizaciones y otra experiencia venimos demostrando que es real y es posible. Nosotros producimos toneladas de alimento en base a la agroecología. FECOFE se presenta como un puente entre las cooperativas agroalimentarias, representando a casi medio centenar de ellas en 8 provincias. Su titular, Juan Manuel Rossi, cuenta cómo es el modelo de campo que pretenden. Nosotros creemos profundamente en otro modelo productivo, donde haya más productores, donde se puedan crear colonias agrícolas, donde puedan fundar nuevos pueblos, con todo lo que conlleva eso en la vida de nuestras provincias y de nuestro país profundo. Creemos que eso se puede hacer rápidamente, en tierras de propiedad del Estado, con financiamientos acorde a los proyectos de productivos, en tasas, en plazos, en garantías, en condiciones. Creemos que se puede producir alimentos más sanos y de mayor calidad. No hay un solo modelo del paquete tecnológico y de los agronegocios. Hay otro modelo posible que tienda a una tecnología más de procesos que de insumos, es decir, a mayor aplicación de trabajo y de conocimiento y de innovación. Nuestras cooperativas y nuestros productores ya lo están practicando y lo hemos demostrado con hechos que es posible. Es simplemente pensar en una planificación. Argentina debe salir de los problemas de la coyuntura todo el tiempo y pensar sí en planificar la producción, planificar la comercialización. Insistimos con esto de sumar actores y de que hoy pocas empresas concentran la mayor parte de la economía argentina en cada uno de los rubros que nosotros querramos analizar. Un grupo de frigoríficos concentran la exportación y la producción de la carne en la Argentina. 2 grandes empresas concentran el 70% de la producción de la leche en la Argentina. Y así cada uno de los rubros que analicemos. Para nosotros hay que sumar actores, fomentar y fortalecer hoy las pymes y cooperativas que están produciendo leche en la Argentina e industrializándola. También de los frigoríficos y mataderos municipales. Han desaparecido prácticamente en nuestro país. Debemos tener una política que mire hacia ese sector. Podemos generar rápidamente mucho trabajo y oportunidades de arraigo para nuestros jóvenes, que piensen que la salida es irse a vivir a una provincia de la Argentina y no a otro país. Hay mucho por hacer. La Mesa Agroalimentaria Argentina viene a proponer estas ideas, viene a plantear un modelo distinto, que es con todos y no en contra de nadie. Esperemos ser escuchados y esperemos poder crecer como Mesa Agroalimentaria Argentina. Decíamos al inicio de este informe que el aumento de los precios en el conjunto de la economía, pero en especial el incremento de los alimentos, es, junto con la pandemia, la principal preocupación de las y los argentinos. Le preguntamos a Natalia Manini, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, ¿cuáles son las medidas que, a tu entender, deberían tomarse para frenar las subas de los precios de los alimentos? Y esto es lo que nos dijo. Bueno, nosotros venimos trabajando varias propuestas o varias alternativas en este sentido. Para nosotros lo importante es poder pensar en un modelo que desconcentre de alguna manera el modelo agroalimentario en el que estamos viviendo hoy en día, esa cadena agroalimentaria que tiene, digamos, como principales exponentes, ¿no?, las multinacionales que manejan desde la semilla hasta los fertilizantes, pasando por las cadenas de procesamiento y que también terminan en las góndolas de un puñado de empresas. Una alternativa para bajar los precios es la desconcentración de ese mercado, que es a escala planetaria, pero que en Argentina se ve y se manifiesta también de manera muy notable. Entonces, una de las opciones o la alternativa que nosotros creemos que es la que hay que transitar y en la que el Estado tiene un rol fundamental es la de desconcentrar eso. ¿Cómo se desconcentra? Bueno, generando alternativas, y esas alternativas desde el punto de vista de la producción tiene que ver con la agroecología, tiene que ver con un modelo de desarrollo en la producción de alimentos en la que las familias, ¿no?, y quienes producen sean el eslabón más importante, ¿no? No considerar los alimentos como una mercancía solamente, sino para nosotros el alimento es un derecho. Entonces, si nosotros fortalecemos esa producción en distintas provincias, a distintos niveles, estamos desconcentrando de alguna manera esa forma de producir. Tenemos que poder agregar valor en los pueblos, nosotros tenemos que pensar en descomprimir las ciudades, el 92% de los argentinos y argentinas viven en grandes ciudades, tenemos que volver a pensar en los pueblos como esos lugares de donde los jóvenes no tienen que irse, y el pensar en sistemas de agregado de valor en esos lugares es fundamental, y también los sistemas de comercialización, ¿no? Pensar en esos almacenes, pensar en esos pequeños negocios, en las ferias, en esa forma directa de comercializar que vaya desde los productores a los consumidores es otro de los elementos. En el último audio, Nahuel Levalli, que es presidente del Mercado Central, sostiene que para combatir la pobreza es necesario construir un modelo agrario superador que garantice la soberanía alimentaria al conjunto del pueblo. No solamente que se puede garantizar un modelo agrario de soberanía alimentaria, sino al revés, tenemos la obligación de garantizar un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria con los niveles de pobreza. El problema del modelo agrario no es la pobreza, al revés, el modelo agrario actual genera pobreza, genera concentración y genera pobreza. Entonces, para combatir la pobreza debemos construir la soberanía alimentaria. Y en esto es profundamente necesario la vinculación y pensar desde el abastecimiento y la vinculación de los sectores agrarios y rurales con los sectores urbanos. El alimento es lo que une al campo y la ciudad, que otra de las grandes victorias que han tenido los poderes concentrados en los últimos años es desvincularlo, es desvincular la producción de alimentos y la ruralidad con los sujetos urbanos. Y en un país donde tenemos 92-93% de población urbana, parece que hablar de lo rural es hablar de algunos poquitos o de algo que nada tiene que ver, cuando todo lo contrario, estamos hablando de quién y cómo se producen los alimentos. Por lo tanto, un modelo agrario de soberanía alimentaria combate la pobreza, genera trabajo, genera arraigo. Entonces, reitero, no solamente es posible, sino que es nuestro deber generacional, como individuos, como seres humanos y humanas, construir la soberanía alimentaria en pos del bien de todos y todas. La conformación de la Mesa Agroalimentaria Argentina trae consigo nuevos aires y le da un fuerte impulso a ese otro campo que existe, pese a estar absolutamente invisibilizado y no contar con la prensa que sí tiene el campo representado en la mesa de enlace. Pero digamos además, Edgardo, que en ese otro campo se nuclean decenas de organizaciones, de productores de los más variados rubros desde Jujuy a la Patagonia, más de 300 cooperativas, asociaciones de productores, pymes agrarias, que representan a más de 60.000 familias que producen alimentos para los y las argentinas. Están agrupadas en las tres organizaciones que conforman esta Mesa Agroalimentaria Argentina. Nombrémoslas otra vez. Son la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, y FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas. Cerramos este informe con un concepto con el que coincidieron los integrantes de la Mesa Agroalimentaria Argentina al presentar a la flamante organización la semana pasada. El debate de hoy es una disputa entre dos modelos contrapuestos y es una disyuntiva que viene de lejos. ¿Concentración o democratización? ¿Especulación financiera o industrialización? ¿Soberanía o dependencia? Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Una última actividad organizada por el Centro Cultural de la Cooperación será de manera virtual el próximo miércoles 23 de junio a las 18 y se debatirá sobre la situación actual de las artes escénicas. Dialogarán Jorge Dubati, coordinador de la AICA y parte del CCC y profesor de la UBA, y Vivi Telas, directora creadora del biodrama. Será en vivo por el Instagram @Centro Cultural de la Cooperación el martes 23 de junio a las 18. Por Villalta y la patria, a la carga gaucho. Desde la gente, En tiempos en que la patria necesitaba valientes. Efeméride. El gaucho Martín se puso a pelear. Entre Verau con su gente. Está muy bueno eso de que era un tiempo en el que la patria necesitaba valientes y no héroes. Y este, don Martín Miguel de Güemes, se encuentra en los que a fuerza de pelea lograron torcerle el brazo nada menos que a los realistas, los españoles, que gobernaban estas tierras desde su desembarco en 1492, es decir, desde hacía más de 300 años. El jueves pasado se cumplieron 200 años de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Y la idea acá también, como lo hicimos ya con Belgrano y con Artigas, no es hacer una biografía de él, sino traer alguno de sus pensamientos o de sus acciones que nos muestran cómo era. Mario Lazarovich, director del Museo Histórico del Norte, describe que Martín Miguel de Güemes fue el líder de esta contienda en el norte y de este grupo de soldados gauchos que conformaron la base del ejército de Güemes, que puestos a combatir contra el enemigo, desplegaron sus vastos conocimientos. Y Güemes supo además trasladar el respeto de sus gauchos a los intereses de la patria, a través de acciones solidarias con las viudas, huérfanos y necesitados, al compartir sus bienes. Es por ello que en las peores épocas de la guerra tuvo que recurrir a préstamos voluntarios y forzosos, a expropiaciones a españoles que no colaboraban en la guerra, a suspensión del pago de arriendos, lo que le ganó numerosos enemigos internos que luego terminarían atentando contra la vida del líder. Para la historiadora Aide Merino, Güemes sí fue un héroe. Muchos de los héroes como Güemes, que han tenido un papel destacadísimo en la historia argentina, porque pese a que murió a los 36 años, Güemes tuvo ya actuación en las invasiones inglesas. Güemes tuvo una preparación militar, una preparación académica. Güemes provenía de una familia, el papá de Güemes era funcionario de la Real Hacienda del Virreinato. Entonces, Güemes tuvo acceso a una educación que no toda la gente tenía en aquel entonces. Güemes recibe una preparación muy importante desde el punto de vista académico, diríamos hoy, en escuelas particulares, y después es enviado por su familia a Buenos Aires. Ahí es donde Güemes tiene actuación militar en las invasiones inglesas. Llegó a participar y ser parte, digamos, de la escolta del virrey Liniers. Lo condecora el virrey Liniers después de las invasiones inglesas. Y allí Don Martín, Don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Güemes organizó junto con José de San Martín la estrategia de la guerra de recursos contra los realistas, basada principalmente en la capacidad y los conocimientos que los gauchos tenían de su territorio. Este conocimiento, puesto al servicio y causa de la emancipación de nuestro país, resultarían con los años decisivos para controlar la frontera norte. Güemes era militar, no era un soldado improvisado. Güemes tenía una carrera militar y tenía la gran ventaja, él como sus hombres, de conocer el terreno. Por eso los españoles no pudieron. Era la manera de atajarlos y que San Martín, con toda su gente, preparara el plan continental de cruzar a Chile y después convertir el ejército, digamos una expedición naval, para llegar. Ese fue el papel de Güemes. Güemes fue gobernador de Salta durante 6 años, elegido por Asamblea Popular, demostrando el aprecio de una gran parte de la población, pero su figura pasó a la historia por su valentía descomunal durante la Guerra de la Independencia y además en las guerras civiles argentinas. Güemes fue un gran colaborador en el proyecto emancipador del general San Martín y un innovador estratega militar y amigo de Manuel Belgrano. Una nutrida correspondencia epistolar entre ambos es fiel prueba de ese cariño mutuo. Nos ayuda a conocerlo el historiador Felipe Piña. Pero en realidad Güemes va creciendo, va formando un batallón llamado Los Infernales, un ejército, como así, popular, de 6.600 hombres divididos en pelotones de 60, 50, de acción rápida. Nunca dar un combate frontal, sino sorprender al enemigo en partidas pequeñas. Una capacidad de combate, de los mejores jinetes, acompañado por todo un ejército de espionaje y contraespionaje, donde estaban los niños, las mujeres, los ancianos. Una gran capacidad de convicción para con la gente. Un gobernador muy querido, llamado el padre de los pobres, así, una persona muy querida que va haciendo también acciones a favor de la gente, distribuyendo tierras para sus soldados, para que puedan cultivar. O sea, una persona muy activa y de permanente correspondencia con los dos referentes más importantes de la independencia, Gran Belgrano y San Martín. 9 invasiones españolas detenidas por Güemes, ¿no? Y su gente. Invasiones de ejércitos que eran los que le habían ganado a Napoleón. O sea que es tan importante la estrategia de Güemes que se publicó en el Círculo Militar un libro de un coronel yugoslavo que hablaba de cómo en las academias militares del mundo se enseñaba el modelo Güemes, ¿no? El modelo de los infernales, como una cosa realmente increíblemente original y eficiente, de un ejército popular organizado en guerrillas rurales, ¿no? Aliento a sangre de gloria y una estampida brutal queda marcada en la historia. Queda marcada en la historia la huella del general. Si el infernal. Para recordarlo, reproducimos una carta que Güemes le enviara en 1818 a Manuel Belgrano, donde manifestaba las dificultades que encontraba entre las clases más acomodadas para reunir los caudales necesarios para continuar con la defensa de la frontera norte. El patriotismo se ha convertido en egoísmo. Todos los hombres se han echado con la carga y quieren que sin trabajo les llueva el maná del cielo. Creía que asustando un poco a estos caballeros se ablandarían y me socorrerían. Pero me engañé. Apenas han dado 4 porquerías con que han auxiliado 30 gauchos. Y esto, dando a uno una camisa, a otro un poncho de picote y a otro un pedazo de jerga vieja. ¿Qué tal? ¿Caballos? Unos cuantos, acaso los peores que han podido hallar. de suerte que con dificultad llegarían a Jujuy. Nubladas calles de Salta, nubladas por la traición, nace en tu polvo la patria, furioso arcángel de Dios. La prensa de Buenos Aires difundió la muerte del general Güemes de un modo cruel y revanchista, diciendo que la patria se había librado del abominable Güemes y que felizmente tendría en su horizonte un cacique menos, ignorando la alta jerarquía de un militar de carrera que había defendido a la ciudad del puerto durante las invasiones inglesas y que había sido distinguido por su accionar heroico. Güemes fue gobernador de Salta durante muchos años y su gran aliada dentro de la ciudad, y que la que le servía de correo y estaba, lo hacía estar al tanto de todos los pormenores, era su hermana, la famosa Macacha. Es ahí donde es baleado en una de esas andanzas. No fue una bala fulminante ni en un lugar fulminante, pero se muere de una hemorragia que no fue curada y no había manera de salvarlo. Macacha Güemes, tus ojos. Aide Merino, historiadora. Son dos luceros en guerra. Por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. Creo que llegó el momento de hacer una segunda revisión de la historia argentina y de ver cómo en el interior del país hubo mucha gente que hizo muchas cosas por este país nuestro y que no lo hemos tomado en cuenta o no le hemos dado el valor que debieran de haber tenido a lo largo de nuestra historia. Las crónicas de la época afirman que las últimas palabras que dijo Güemes a sus gauchos fueron: voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas. Cuando falleció, hace 200 años, el 17 de junio de 1821, Güemes tenía apenas 36 años. El jueves se estrenó en el canal Encuentro el mediometraje Ensayo para Güemes, dirigida por Daniel Rosenfeld y con Leonardo Sbaraglia y Mercedes Morán como parte del elenco. Hay un antecedente que refleja la vida del guerrero y es la película que filmó Leopoldo Torres Nilsson en 1971, que se llamó Güemes, la tierra en armas, con Alfredo Alcón en el protagónico y una breve aparición de Mercedes Sosa como Juana Azurduy. Pero la negra le puso también la voz a esa banda sonora y de allí este Güemes, el último guerrillero, con el que nos despedimos hoy. Nos vamos con estas evocaciones históricas, con el recuerdo de estos personajes que han dejado huellas imborrables y por supuesto nos despedimos como siempre con el deseo de que cuanto antes se termine la pandemia, pero mientras tanto, a seguir cuidándonos. Fuerte abrazo y hasta el sábado que viene. Descansa, mi patria, nadie oyera tu confín. Oye, vela noche y día, los gauchos de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changa, mujeres y viejas, de toda la guerra es. Si el godo mata a uno, la tierra parece bien. Los godos vienen bajando de Humahuaca hasta Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera aquí. Salte color canela en tu pelo, el tarco azul parece una escarapela.